no te toco ni con una madera. Che, careta, no te hagas la cabeza. Date cuenta que pa' mí no existís. Plaga, vos por mí sos un plaga. Plaga, vos por mí sos un plaga. Te quiere matar, a mí me cabe lo vago. Madera. Che, careta, no te hagas.